MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos Arturo Schendre, mi buen amigo Fabián Munguía. Hola, ¿qué tal? Como que se oye con demasiado punch, Fabián, hoy. ¿Sí? A ver, Fabián Munguía. Vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Fabián Munguía. Ahí está, Fabián. Ahí está. Ya estamos aquí en este grandizo especial de Creedence. Pues sí, es que tenemos enjundia, ¿verdad, Arturo? Después de transmitir en vivo por vía de YouTube. Sí, así es, Fabián. Nuestra segunda transmisión a través de YouTube. Fue muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves? Chida esa plataforma. Y aparte, pues, el invitado estuvo genial. El buen amigo y escritor Óscar Castro Contla, que nos acompañó aquí. Posteriormente les vamos a compartir el resultado de esa entrevista, ¿no, Arturo? Sí, ahí está ya en YouTube, Fabián. Bueno, ya sabes que se transmite en vivo y se queda grabado. Y ahí después les compartimos el link. Sí, les pasamos el link para los que no lo tengan, para que tengan acceso a toda esa información que nos viene a compartir nuestro buen amigo Óscar, ¿no? Así es. Y en esta ocasión, retomando lo que venías diciendo, Arturo, los Creedence, ¿no? Sí, Fabián. Una de las bandas más amadas y queridas aquí en México, yo creo. Sí, sí. Junto con los Doors y con los Beatles. Ciertamente, una de esas grandes bandas ya de leyenda, ¿no? Yo diría que de esas bandas con un sonido único que impactaron por allá en los años, el cierre de los 60s y la nueva década de los 70s. Con pues grandes producciones, grandes álbumes que hoy en día ya son clásicos, ¿no? ¿Quién no puede recordar Green River, ¿no? Cosmos Factory. No sé, tanto material que dejaron ellos en un breve periodo de existencia, ¿no? Sí, es lo que estaba viéndolo otra vez ahí en Wikipedia, Fabián. Que en poco tiempo sacaron un buen de material, ¿no? Un buen de discos, sí. ¿No? O sea, como que se pusieron las pilas bien cañón y eran sacaron demasiado productivos. Y sacaban éxitos, porque no nada más era de sacar material por sacar, sino que eran éxitos los que sacaban. Fíjate que podemos contabilizar que en cada uno de sus álbumes, bueno, ellos acostumbraban a sacar uno o dos sencillos, pero pues tenían infinidad de éxitos, la verdad, ¿eh? O sea, es de esas bandas aparte productivas, con hits pero tremendos, y yo creo por lo mismo tan queridas aquí en México y en todo el mundo, porque ellos giraron tremendamente por Europa y Estados Unidos. Sí, sí, lo que nos comentaba la otra vez nuestro amigo Leonides, ¿no? Cuando vino a platicar sobre el grupo Chicago, que en tan solo unos cuantos meses sacaron tres discos Chicago, ¿no? Exacto. Pero hizo algo similar Creedence y de alguna manera pues más relevante, ¿no? En cuanto a la popularidad, ¿no? Aquí desgraciadamente pues su duración fue efímera. Pero su fama y su calidad quedó para siempre, ya en los anales de la historia del rock, siempre y para siempre. Sí, porque ¿no? Como que se plantearon, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a trabajar de tal tiempo a tal tiempo, cabrón, pero vamos a sacarle, vamos a meterle pata. Vamos a impactar, ¿no? Sí, vamos a meterle velocidad, ¿no? Ya llegó aquí un invitado fan de acá. Los Creedence Clearwater Revival. Wow, Mar, bueno, ya, te lo ganaste bueno, bien, ¿no? Pues ¿te lo ganaste vamos. Bien? ¿Te lo ganaste bien? Ah, sí, porque le dije. Bueno. Nos vamos con la primer rola que se viene llamando. Espérate, Fabián, aguanta tantito. ¿Sí? Ahorita aquí ya saben que estamos en una casa, en la casa del rock. Es la casa del rock. Y no falta que de repente lleguen acá y se cuelen algunos invitados así, ¿cómo te diré, Fabián? Inesperados. De improviso. Inesperados, pero pues es parte de todo, ¿no, Fabián? Es parte de la vida misma. De transmitir aquí en una casa. A ver, ¿qué dices a la casa del rockera? Rock. No, ahorita no. Bueno, te vamos a dedicar la primera rola para que descanses y conozcas esta genial música de los Creedence Clearwater Revival. Este álbum se llama Willie and the Poor Boys. Es el cuarto álbum de los Creedence y el primer track de la cara se llama En la esquina. Es una rola que todo el mundo conoce, una composición de Fogerty. ¿Ese disco de qué año es, Fabián? Este disco es por ahí del 71, si no mal recuerdo. Pues bien, vámonos, Fabián, con ese tema que dices. Se llama Down on the Corner. Tremenda rola. Con los Creedence. Down on the corner. Material que sonó ahorita, Fabián. ¿Cómo se llamó? Se llamó Down on the Corner, del álbum Willie and the Poor Boys. Yo dije que era del 71 y estaba equivocado, es de 1969, el cuarto álbum. Como veníamos comentando, ellos en un breve periodo de tiempo grabaron un buen de álbumes y dejaron pues una gran herencia musical, plagada de hits, plagada de éxitos, que pues yo creo que uno de los países donde fue más grandemente aceptado fue aquí en México, porque pues es una banda que desde siempre ha estado en la preferencia del público mexicano, ¿eh? Los Creedence. Así es, Fabián. Y bueno, los Creedence me parece que nunca vinieron a tocar a México, pero se han hecho, vamos a decir, reuniones de antiguos miembros del Creedence en especial con John Fogerty, y han tenido mucho éxito. Yo alguna vez fui a ver a John Fogerty, pues él era la voz y prácticamente el alma de Creedence, ¿no? Entonces ver a John Fogerty con su banda me parece algo bastante cercano a ver al Creedence. Dale. Y tienen un impacto en vivo que pues, pocas bandas lo tienen. Es un rock and roll de esos rock and rolls bien macizotes, ¿no? ¿Y es difícil encontrar una voz como la de John Fogerty, no, Fabián? Sí, no hay otra voz así como la de él. Pienso que es una voz única y una personalidad única, ¿no? Y alguien que sí supo capitalizar el estilo, ¿no?, que más le convenía. O sea, ellos prontamente encontraron este estilo que les volvió famosos, ¿no? Un estilo que, como repito, sí les convenía y ajustaba absolutamente con sus personalidades, ¿no? Es una fusión entre blues, country, gospel y swamp rock. Es algo así como el rock de los pantanos, ¿no? Sí. Dadas sus raíces y sus orígenes tradicionales en el rock norteamericano, pues muy cercano al folk, muy cercano al bluegrass, muy cercano al blues negro. Y pues ahí tienes el resultado. Una cosa interesante que hizo Creedence es que combinó todos esos estilos, así como bien dices, Fabián. Ajá. Pero supo darles una interpretación muy personal. Porque exacto, podemos encontrar cosas que suenan muy rock and rolleras, cosas que suenan acá como muy folk, y de repente puedes encontrar cosas que suenan bien oscuras, ¿no? Acá bien densas, ¿no? Sí. Entonces una gran variedad, ¿no?, de emociones y de sentimientos a casi, través de esta música. Casi, cosas casi de terror, ¿no? Ay, que sí, unas estilo cosas. Estilo Black Sabbath, ¿no? Sí, unas cosas bien interesantes. Bien, Fabián, vámonos con el siguiente tema. Sí, algo muy remarcable, Arturo, que yo quisiera decirle aquí a la banda que ponga mucha atención, es la voz, como dijiste, de John Fogerty. La segunda rola se llama It Came Out of the Sky, o Cayó del Cielo. Viene. Y dice así. Oh, cayó del cielo con los Creedence del álbum William the Poor Boys de 1969. Fíjate, Arturo, que el día de hoy sí conseguimos un buen de álbumes de los Creedence. El primero, William the Poor Boys, uno que grabaron en el Royal Albert Hall, el Bayou Country, y el Green River, pero desgraciadamente me doy cuenta de que está roto. Algo que detecto de estos, hemos detectado de estos, de estas grabaciones, que es que tienen mucho volumen, ¿no? Sí, porque ahorita estaba checando aquí en el nivel de la señal que estaba entrando a la computadora. Ajá. Y sí marcaba bastante. Aquí la mezcladora principalmente, ¿no? ¿A qué se debe, Arturo, que grabaran a tan alto volumen a los Creedence? Yo pienso que ya estaban ellos ya acá con la guerra del audio, ¿no? Ya estaban, la guerra del volumen, ¿no? Ya estaban bien locos, ¿no? Ya trataban de impactar también por esa parte. Esta banda incursionó directamente en la época psicodélica, Arturo, ahí en los 60s, en pleno auge de las protestas contra la guerra de Vietnam. Sabemos que fue la época del cambio de mentalidades, del cambio social, de un cambio también intelectual, ¿no? Se logró una revolución cultural en esta era del amor y paz, del hipismo, muy grande. Tras de este sueño de flores en vez de rifles, de amor y paz, hace el amor y no la guerra, pues surgió ciertamente una onda más oscura en la música, ¿no? Con esas grandes bandas pesadas, como Zeppelin, Sabbath, Purple, Rainbow, Thin Lizzy, no sé, tantas y tantas, Blue Oyster Cult, pero que pienso yo que tuvieron un gran antecedente en su sonido con bandas como Creedence, como Jimi Hendrix, en especial con la banda de Gitanos, con la experiencia, La Crema, los Kings y otras de ese tipo, ¿no? Sí, se supo distinguir Creedence, ¿no? O sea que sí aportó un gran sonido a la música, pero más que nada un estilo que no se había escuchado tal cual, ¿verdad? Que es este sonido del blues, del rock muy fuerte, muy potente, pero pues tirándole mucho al sonido del folk, de la tradición norteamericana, ¿no? Fíjate que nos comenta Mitra, ¿no? Que los Creedence son la neta. Dice que pocas veces han venido a México y que no ha podido ir a verlos, ¿no? Dice un sonido único, además. Y comenta lo que tú dices, Fabián, que también era un sonido único, pero era definido como el sonido Bayou. Exactamente. El sonido Bayou, debido a pues que provenía de allá, del condado Bayou, ¿no? Supongo. A ver que nos ilumine aquí Mitra con, Mitra, pues, con esta onda. ¿Qué nos comenta? Y bueno, ellos tuvieron en su haber, pues, como ya comentamos, ciertamente un número abundante de álbumes para el poco tiempo que tuvieron tocando, ¿no? Ellos se conocieron en el Cerrito, California, en la secundaria. Esta banda primera, en su inicio, estuvo conformada por Stu Luck en el bajo, Tom Fogerty en la guitarra, John Fogerty en la voz y Duke Clifford en la bataca. A ver, una trivia para nuestro buen amigo Mitra. O para los seguidores, Fabián. Bueno, es que como conectados, él es el que más interactúa, pero cualquiera puede contestar. Cualquiera, sí. ¿De dónde viene el nombre? A ver. ¿De dónde viene el nombre, muchachos y muchachas? A ver, investiguenlo por ahí y comuníquense aquí a la Casa del Rock. Y nos vamos con la tercera. ¿Pero qué se van a ganar, Fabián? ¿Qué les vas a dar? Pues a ver, aquí les vamos a dar una colección de discos. De chocolate. De discos de Chabelo. No, pero aquí es rock, Fabián, ¿qué pasó? Pues también Chabelo tocaba rock. Era muy versátil Chabelo. Chabelo también tocaba rock. Chabelo de repente le entraba la cumbia y así. Sí, ¿no? Era bien ecléctico. Sí. También nos manda saludos a Alexa, Fabián. Dice que le encantan los Creedence. Un saludote a Alexa. Bien. Que ella siempre está al tanto de las transmisiones de la Casa del Rock. Bien, Fabián, pues que nos vamos con el siguiente tema, ¿o qué onda? Sí, Campos de Algodón es una de las superclásicas de esta banda, el tercer track del lado A. Viene, pero ese como que, me imagino, como que habla mucho de la vida en el campo, ¿no? Sí. Y del blues. No, el espérame. Sonido. ¿Y de qué? El sonido de la rola, te lo dices todo. Aguanta, Fabián, espérame. Viene. Música. in the cradle in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Now when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old se llamó Campos de Algodón con el Creedence. Esta también fue una composición de... No, esta no fue de Fogerty, es de Ledbetter, o sea, es un cover. Esa rola como que te recuerda a Juan Gabriel, ¿no, Fabián? Sí, pues yo pensé que era el Noa Noa. Es idéntica, ¿no?, en su inicio. Sí, fíjate que Juan Gabriel grabó una, ¿no? La de ¿Has visto alguna vez la lluvia? Fíjate, dato interesante, yo no lo sabía eso. Sí, y una cosa también acá chida e interesante era de que John Fogerty escuchó la rola, la versión de Juan Gabriel, y planeó para hacer unas grabaciones con Juan Gabriel, pero ya no se pudieron llevar pero a cabo. Nunca se dio. Ya no se pudieron llevar a cabo. Fíjate qué interesante ese dato. Ahí tenemos como, pues, el rock siempre ha impactado en los artistas más populacheros, ¿no? Sí, pues sí. Y bueno... Juan Gabriel fue un gran cantante y un gran compositor, y es raro, en verdad es muy raro que él interprete una canción que no sea suya, ¿eh? Sí, es raro, ¿eh? Es muy raro. Pero esta vez se animó y hizo una versión que está bastante pegadora. Por ahí tenemos abierto el chat para que nos manden mensaje y nos retroalimenten con todas estas geniales rolas del Creedence. El Creedence Clearwater Revival. Bueno, pues Creedence, según lo que yo apunté, era el nombre de un amigo de Tom Fogerty. Creedence. ¿Del hermano de John Fogerty? Sí, era Tom Fogerty. Uh-huh. Recordemos que aquí tocaban dos hermanos, John Fogerty y Tom Fogerty. Pues un amigo de Tom se llamaba Creedence. Clearwater, vendría siendo el anuncio de una cerveza que se llamaba así. Agua Clara. Agua Clara. Y Revival, pues por aquello de reavivamiento, ¿no? Renacimiento, algo parecido a ello. Dice como que revivir esa agüita, ¿no? Pues, o el agua que te revive, ¿no? Sí. Y pues se me hace original, ¿no? El asunto. Pues fue una mezcolanza, ¿no? ¿Dónde? Fue una mezcolanza ahí de varios nombres. Una mezcolanza de varias cosas. para tener un nombre original. Pues es como Café Tacuba, ¿no? ¿De dónde salió? No, pues, pues de un café, ¿no? De un café y de Tacuba, ¿no? Es que hay un café que se llama Café Tacuba. Sí, hay un café, pero sí, es Café de Tacuba. ¿Si no es Café Tacuba? No, es Café de Tacuba porque me parece que está en la calle de Tacuba, ¿no? Pues no sé, en el centro. Pasé por un lugar y vi que era café de Tacuba. Precisamente está en la calle de Tacuba. Uh-huh. Por eso es el Café de Tacuba. Ahí está. Precisamente esta calle de Tacuba llega hasta Avenida Hidalgo. Y esa calle de Hidalgo se convierte en la Calzada México-Tacuba, San Cosme, todo eso. Y esta avenida es la más antigua de la República Mexicana. Porque si tú ves alguna ilustración de la época cuando la ciudad estaba sobre chinampas y había pirámides, templos, es justamente la calzada que se ve que llega hasta el Templo Mayor. En ese entonces, que estaba íntegro el Templo Mayor, entonces esta calzada México-Tacuba es la más larga y llega hasta allá, me parece que ahí es donde está el Café de Tacuba. Era cuando se navegaba en canoa. Exactamente. Sobre la avenida, como una avenida, pero de agua, ¿no? Exacto. Y así era la ciudad. Nada que ver con el Creedence, pero bueno, es un dato cultural muy bueno, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre, Creedence Clearwater Revival. Y el primer álbum del Creedence contenía un éxito llamado Susie Q, que entró al top 40 en el puesto 11. Y este álbum primero se llamó simple y sencillamente Creedence Clearwater Revival. Es del año 69. Pues es que tienen como 4 álbumes del 69. Okay. Camarada. Se aplicaban en la grabación y en la composición. Sí, no, estaban, principalmente en la composición para después pesados, grabar. Estaban pesados. Estaba interesante, ¿no? Sí. Como que querían recobrar mucho camino, ¿no? Mucho camino por recorrer. Vámonos con el track número 4 del lado A, que se llama Purple Shuffle de John Fogerty, de este álbum genial llamado Willie and the Poor Boys. Viene Fabián. Y dice... We'll be right back. estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. En este grandioso especial de Creedence. ¿Qué rolas escuchamos, Fabián? Primero fue El Pobre Muchacho y luego Sentimiento Triste. O lo que es lo mismo, Poor Boy Shuffle y Feeling Blue. Muy bien, muy bien. Fueron ligadas por si no se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, como que hubo una mezcla ahí media extraña. Dejaron la batería como para continuar la siguiente canción. Pues ya sabes que cuando los músicos se ponen creativos, de repente hacen cosas raras, ¿no? Sí, y los productores, ¿no? Que son los que luego surgieron sí. Luego unas ideas medias locochonas. Pero muchas veces surgen cosas interesantes. A mí me gusta mucho el trabajo de guitarras que tiene Creedence. Sí. Se me hace muy natural el sonido, sin tantos añadidos tecnológicos, sin tantos efectos. Y pues la forma rítmica muy chida, ¿no? A mí... Más que nada me atrae, me llama el trabajo rítmico de Creedence. Sí, fíjate que Creedence no es una banda que digamos súper, ¿cómo te diré? Técnica y en cuanto a la ejecución de los instrumentos, ¿no? Así porque es. En comparación con grupos como The Doors o Jimi Hendrix, ¿no? Ajá. Vemos que no tenían unos grandes dotes, ¿no? Grandes dotes musicales. Pero en cuanto a la expresión, pues yo siento que no les faltaba nada, ¿no? Porque exacto. Lo podían transmitir, tío, así como te decía, cosas muy tranquilas y llegarte profundamente, ¿no? Con esas melodías a cosas acá bastante rudas, ¿no? Acá muy prendidas o cosas muy oscuras. Así no es. Necesitaban tener un gran arsenal en cuanto a recursos técnicos para poder componer y transmitir esos sentimientos que ellos tenían, ¿no? Sí, definitivo. Me recuerda a esta rola de... Ya se me fue el nombre de la rola, ahorita te lo voy a decir. ¿De quién? De estos compas de los Creedence. La que se llama Put a Spell on You. De HC. Sí. Y pues trae ese sentimiento de inquietud, ¿no? De ansias. Ciencias extrañas en el rock and roll. La banda tuvo su primer álbum, tuvo la realización de su primer álbum, el Creedence Credo Water Revival, en el 69. Su gran hit llamado Susie Q entró al top 40 en el puesto 11. Posteriormente en el 69 también, el Bayou Country obtuvo el puesto 7 entre los mejores álbumes. Y su sencillo Orgullosa María en el número 2 de las listas. Igualmente en el 69, su tercer álbum, el Green River, obtuvo el puesto número 2. ¿Cómo la ves? Y el cuarto, este que estamos escuchando, del 69 también, Down on the Corner en el número 3. Cuatro álbumes. ¿En dos años? ¿O qué? En un año. ¿En un año? Es una cosa grosera. ¿Cuatro en un año? Sí. No manches. Según mis datos. Sí, fíjate. Que me envió aquí un androide que tengo en la casa. Tremendo, ¿no? Imagínate lo que es producir tantos hits en un solo año. Sí, lo que te decía. Y porque no se trata nada más de sacar discos y canciones, ¿no? Oh. Sino que se trata de sacar música que realmente tenga un peso, ¿no? En la audiencia. Y aquí nos comenta Mitra también, Fabián, acerca del nombre. Nos dice que prácticamente lo que nos acabas de decir tú, ¿no? Hace ratito, ¿no? Acerca del nombre de Creedence, ¿no? Dice, al parecer el nombre está así, ¿no? Creedence Clearwater Revival, la banda tomó tres elementos. Creedence, del sobrenombre de un amigo de Tom Fogerty. Creedence Nubal, Creed, Credo, Clearwater, agua limpia, de un spot publicitario de cerveza, y Revival del renovado compromiso de los cuatro con la banda. Se ha ganado un premio que consiste en la mascota de la casa del rock. No, a lo mejor vamos a brindarle. Que tiene sus pelos arcoíris. Vamos a ofrecerle a Mitra de como premio un agua clara, ¿cómo ves? Sí, pues ahora que venga, ahora que se digne a acompañarnos aquí en la casa del rock, ¿no? Una agüita clara. Aquí le estaremos reservando. No le vamos a decir qué es, pero va a ser algo chido y ahora que venga. Pues aquí lo recibiremos con su premiesote. Ándale, su gran premio. Y pues felicidades a Mitra. Se lo ha ganado porque tiene un espíritu de investigador. Aparte de un gran fan del rock and roll. Así es, así es. Entonces, también los Creedence participaron en Woodstock. Nada más que no hay registro ni de audio. Bueno, al menos oficial. Uh-huh. Ni de audio ni de video porque pues ellos consideran que esa presentación fue bastante mala. ¿Pero sí los grabaron o no, Fabián? Los grabaron, pero no aparecen como tal en el documental. No quisieron que lo sacaran. Ni en el soundtrack del documental. Dicen, pero, ¿saben qué tranza? No nos saquen. No, dijeron, yo no quiero salir ahí. Nos van a quemar lejos de que nos ayuden. Pero de que los grabaron, los grabaron, ¿no? Fíjate, qué chido. Pues vámonos con la cara B, que trae una rola como primer track que se llama Good Golly, Miss Dolly. Viene Fabián. Y dice así. Fabián, te equivocaste con ese nombre de la rola. ¿Cuál era? Esa no era Good Golly, Miss Molly. Era Fortunate Son, el hijo afortunado. Sí, con razón. De William the Poor Boys. Con razón me sonaba media extraña ese nombre. Así es. Y la rola sí se me hacía conocida. Fe de ratas. Pero bueno, sabemos que, pues este álbum, así como los anteriores, pues fueron lo mejor que se ha hecho en la época en cuanto a este estilo, ¿no?, del rock. Pues yo le llamo como que también es un estilo medio sureño, ¿no, Arturo? Sí. Como que es el rock con profundas raíces en la música tradicional, en la música blues, en el rock, en el más country. Folk, en el country, en la música hillbilly, ¿no? Sí. Sí, muy bien, muy chido. Pero pues obviamente a mí me gusta mucho la base rítmica que tenía el Creedence. Se me hace que ellos complementaban mucho entre sí su sonido, ¿no? Es algo que te mueve a bailar, a mover la cabeza, ¿no? Pues ¿no? Tiene una buena dosis de rock también. Sí, una buena dosis. Luego el toque a rock. Los riffs son muy, muy rockeros. Y las guitarras están grabadas ex profeso para sonar pues bien rock and rollerotas, ¿no? Sin tanto, como te decía, sin tanto agregado, sin tanto efecto, lograron grandes cosas, ¿no? No sé cómo supones tú que grababan en conjunto o track por track. ¿Cómo crees que se grababa? Pues no, siento que en aquellos tiempos se grababa todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y pocas cosas yo siento que podían reforzar, porque no tenían demasiados tracks como para poder hacer. No se hacía mucho el multipista. Y sí, no tenían tantos recursos como para poder hacer todo lo que se hace hoy. Exacto. Y suena de alguna manera, suena como más vivo, ¿no? Como que el grupo sí está sonando en vivo, ¿no? Porque ya unos añitos después, ya en los 70, sí se revolucionó todo esto de la grabación multipista, sí, ¿no? Ya fue cuando explotó. Pero en los 60, en las postrimerías de los 70, 60, 70, ahí fue cuando estas bandas sonaban así, tan crudo como eran, ¿no? Sí. No sonaban como que muy maquilladas ni con tanto efecto. No. Sonaban tal como eran. Y los grupos se tenían que aplicar para realmente poder transmitir lo que querían en esa grabación. Tenían que practicar un buen o al menos haber tocado ya durante mucho tiempo para poder tener esa seguridad en las grabaciones. Sí, porque los errores se escuchaban y quedaban ahí grabados, ¿no? Sí. No había como que mucha tecnología para maquillar la música. Sí, ¿no? Y pues sí, sí era cañón, ¿no? ¿Cuántas horas tendrían que ensayar los Creedence para llegar a este nivel de compenetración, ¿verdad? Sí, un buen de horas. Tú sabes lo que es invertirle tanto tiempo a la música para que suene perfectamente como debe de sonar, ¿no? Sí, que dé lo que proyecte lo que quieres transmitir. ¿Cuál es tu álbum favorito de los Creedence, Arturo? No sé, fíjate que yo tenía aquí en la casa, que era de mis hermanos, un disco que era como que de colección, ¿no? De tres discos. Tenía tres discos en... Tres discos, bueno, eran como los éxitos de los Creedence. Sí, yo me acuerdo mucho de ese, era parecido al de Deep Purple, pero era de los Creedence. Sí, tres discos venían ahí, ¿no? Y pues para mí todos eran éxitos, cara. ¿Y qué le pasó a eso? Pues no sé dónde quedaría ese disco, pero te voy a platicar una anécdota muy chida. Me acuerdo cuando... Creo que era como un 31 de diciembre, ya hace un buen de años. Digo, yo estaba, era un niño, pero ya me gustaban los Creedence, cara. Uh-huh. Recuerdo que me quedé en la sala acá solo. Y mi sala pues tenía una alfombra en ese tiempo. Y teníamos un tocadiscos de esos portátiles, de esos chiquitos, que se desmontaban las bocinas. Podías acomodar tus bocinitas y todo tornamesa, ¿no? Recuerdo ya como a las 12 de la noche, 1 de la noche, ya cuando todos se habían ido a dormir. Pues yo me fui a la sala, entonces tengo que agarré mi tocadiscos, agarré mis discos de los Creedence, de los Doors, de varios agarré, ¿no? Y ya que me pongo ahí a escuchar música, y con un rompope al lado, ¿no? Me agarré el rompope que había sobrado. Con un vasito me lo estaba echando. Te pusiste bien persa con el rompope. Me estaba aventando mi rompopito y disfrutando la música de los Creedence. Qué chido. No, recuerdo que me aventé los tres discos, cabrón. Borrachera. No, me aventé los tres discos de principio a fin. Pero no, manches, no te imaginas cómo disfruté ese día, cabrón. Que no se me olvida, cabrón. Yo creo que me la amanecí escuchando la música de los Creedence, cabrón. Y se me hizo muy, muy padre pues, compenetrarme. Yo como unos 8 años, cabrón, 9 años. Pero bueno, se me hizo muy padre compenetrarme con la música de los Creedence, ¿no? Sentir esa, no, pues es que ese feeling, cabrón. Ya estabas pedo, ¿no? Pues no sé, igual a lo mejor se me despertaron mal los sentidos, cabrón. Sí, ¿no? Pude percibir las cosas de otra manera. Pero no puedo olvidar ese momento, digo, pero la música de los Creedence para mí es maravillosa, cabrón. Tiene una gran variedad y... Es así, especial. Sí, una gran variedad de sonidos, de estilos, de feeling, cabrón, de sentimientos. Sí, exactamente. Vámonos con el segundo track del lado B, que se llama Don't Look Now. O no mires ahora. ¿No te equivocaste otra vez de disco, güey? No, ahora sí es ese. Don't look now, no mires ahora. Viene. Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Rosie, how in the world did you know? Otra vez te equivocaste, Fabián, de nombre. Y esa no era la que les había dicho al principio. Esto se llamó el especial de medianoche. The Midnight Special. Pero es buena rola también. Sí, una buena rola. Yo creo que de este álbum es de las más conocidas, ¿eh? Sí. Me tiene recordó varias. Me recordó a las ardillas. Las ardillitas, Alvin y las ardillas. Ya es que se aventaban las rolas ellos de repente, ¿no? De los Creedence. Sí, y también se aventaban sus versiones bien rock and rolleras, ¿no? Sí. Y esas ardillitas ya son añejas, ¿eh? Pues por eso digo que me recuerdan a cuando veía las caricaturas. Ya tenían un buen... Pues esta banda... Se me hace que es de aquellas que pues, tuvieron un perfil bajo, ¿no? Uh-huh. O sea, no hicieron demasiado ruido en el mundo del rock. Pero que a través de los años su música así quedó como que... En un lugar muy especial. Porque... Tiene esa gran dosis de lo que es trascendente, ¿no? De lo que se te queda muy grabado en tu mente, en tu memoria, y ahí va perdurando, ¿no? Yo me recuerdo mucho los riffs de Creedence, y me parece que su sencillez, pues es la clave, ¿no? Uh-huh. Me recuerdo este riff de... La primera rola que escuchamos, ajá, que es Down on the Corner, ajá, y también una que se llamaba Cementerio de Trenes. Creo que de la historia del rock, esa de Cementerio de Trenes, pues es la rola más fácil de la historia, o menos complicada, o más sencilla, o no sé cómo llamarla. ¿Tú te acuerdas de esa rola? Sí, sí, me acuerdo. Muy repetitiva, pero bien perrona. Y creo que toda la vida, me gustó. Y fue la primera que practiqué. Por su facilidad, ¿no? O sea, ¿te tardas como cuánto tiempo, Fabián, en sacarla? No, pues la sacas... ¿Pero? Si ya traes algo de práctica, yo creo que la sacas en 2 minutos, en 1 minuto. De ¿no? Y empiezas a sentir el sabor acá rico de la rola. Tan, tan, tan, tan. Pero bueno. Y se la lleva toda la canción. Y se la lleva toda la rola y no le mete más que eso, ¿no? Ajá. Y tú te pones a pensar, bueno, pues es que ¿cómo es posible que algo así tan sencillo y tan repetitivo haya tenido ese impacto? Pero pues precisamente sí, porque es repetitivo y sencillo tuvo ese impacto. Pero aparte, Fabián, algo importante que muchas veces olvidamos los compositores es lo que queremos transmitir, el ambiente que queremos crear con la rola. Muchas veces nos vamos nada más por el afán de impactar, ¿no? Con una composición muy muy muy variada, muy elaborada, con muchos recursos, muchas cosas. Pero no nos enfocamos en lo que realmente queremos transmitir, en el ambiente que queremos crear con esa música. Entonces, Creedence, con este tema que dice Cementerio de Trenes, logra transmitir lo que quiere con ese simple cambios de tonos. Creo que hasta en una sola cuerda está. Sí. Y logra transmitir realmente el mensaje, ¿no?, que quiere dar, ¿no?, a través de esa canción. Y para mí muchas de las rolas de Creedence tienen ese tipo de composición, ¿no? Se van por el ambiente, por lo que quieren realmente proyectar, ¿no? No tanto por la complejidad de la obra. Hay algo interesante. Yo leí aquí en los datos que encontré que es precursor del grunge, precisamente Creedence Clearwater Revival. Entonces, si hacemos una comparación, pues el grunge sí tiene entre sus bandas, entre sus rolas, de esas rolas sencillas, ¿no? Como las que solía hacer Nirvana, ¿no? Uh-huh. Algunas rolas de Pearl Jam que pues, están bien macizas, pero pues tienen también una gran sencillez. Más que nada no era la sencillez, ¿no? Sino la energía, la fuerza, la pasión con la que interpretaban esos temas, ¿no? Sí. Y pues... El sentimiento. Como bien dices, y tienes toda la razón, pues esa actitud, esa expresión que quieres dar al público es lo que cuenta. No importando si estás tocando el riff más sencillo del mundo, o una música todavía toda totalmente desprovista de adornos, ¿no? Uh-huh. Lo importante es esa expresión. Y esto es genial en Creedence Clearwater Revival. Así es, Fabián. Vámonos con una que no pusimos, pero que ahorita sí vamos a poner, que se llama Don't Look Now. No mires ahora. Recuerden que estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll take the gold from the mine. We'll take the soul from the air. Qué rolota tan country, ¿no? Sí, cortita. Qué rola tan en esa onda country, sabroso, bien tocado. Y pues a lo que nos tiene acostumbrados el Creedence Clearwater Revival. ¿Y cuál es tu disco favorito para ti, Fabián? Ya que me preguntaste a mí cuál era mi disco favorito. Pues a mí me gustan todos, ¿no? Pero sí me inclino mucho por este, Willy and the Poor Boys y el Green River. Yo creo que tienen demasiadas rolas como para clavarnos en un solo disco. Pues es que de cada disco, yo creo que tocas casi más de la mitad de cada disco y ya tienes un grandes hits de los Creedence. Sí, cada disco son grandes hits. Y algo que me llamaba también la atención era su forma de vestir, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves? Así como que muy... ¿Muy a la country o qué? Muy gabachos, muy en esa tradición gabacha, ¿no? De tus jeans y tu camisita de cuadros y vámonos a darle, ¿no? Sí, sí. O sea, no, las bandas no eran tan... Muy al estilo vaquero, ¿no? Sí, las bandas no eran tan de tanta... No eran tan visionudas, ¿no? No eran de tanto lujo, tanta parafernalia, ¿no? Sino, pues, hay unos jeans, tus botas y vámonos a... Dale. Mi camisa y vámonos a tocar, ¿no? Pocos artistas sí marcaban diferencia, ¿no? Como Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison. Sí. Que ellos sí eran como una parte bien importante en la presencia de la banda, ¿no? Y precisamente por eso hay muchos, muchos videos de esos tres que mencionaste, porque eran show. Sí. Aparte de que eran muy buena música, eran mucho show. Y pues los Creedence pues no representaban tanto ese show, ¿no? Sino más bien era la música. Sí, más su fuerte era la música. Sí. Como pues de la época pues estaba surgiendo por ahí Pink Floyd en Inglaterra. Pero ellos ya eran pues, muy glamurosos, ¿no? Muy muy rockstars, ¿no? Desde que anduvieron ahí con la compañía de Syd Barrett. Y ya, pues, después desarrollaron todo el show, ¿no? Luces, efectos, explosiones, no sé, tantas cosas. Y la manera de crear la música interesantes. Fue muy diferente. Y la manera de crear la música. Que más bien ellos, supongo, los Pink Floyd, creaban la música, pero pensando en imágenes. Yo siento que esa era su onda, ¿no? Sí. Ponerse a escribir la música, pero pensando en imágenes. Entonces, nosotros podemos ver que las artes se complementan. Las artes en cuanto a la imagen y la música, pienso que siempre van de la mano, ¿no? ¿Tú no pensarías en una genial película como Star Wars sin la banda sonora, no? ¿Y tú no tendrías el impacto de esa banda sonora sin las imágenes de Star Wars? Es un complemento. Yo pienso, ¿no?, que van bien complementadas, ¿no? Sí, sí. Y tantas obras así, ¿no? Lo que decíamos hace rato con el compañero Oscar Castro, que estuvo aquí presente. Y es algo que a mí se me hace raro. Que muchas veces como escritor o como creador, tú vas siempre de la mano de la música, ¿no? Pero él nos decía que pues él no se inspiraba mucho en la música, que más bien en la literatura. Sí, pero como le comenté a Fabián, que en la escritura, en la literatura va implícita ya la música. Sí. En la manera de escribir, aunque no te das cuenta, pero ahí va, ¿no? Pero más que la música, yo creo que es la vida misma. Porque el ritmo de la música, su melodía y su armonía viene de la vida. Y el ritmo de la literatura y todo lo que expresa viene de la vida. O sea, las artes, para mí, son un reflejo o una emulación de la vida. La vida manda encima de todo. Y pienso que lo que queremos con el arte es reflejar un poquito de la vida o expresar la vida, ¿no? Fíjate, la otra vez vi un documental del productor de los Beatles. ¿Te acuerdas de este George Martin? Sí. Él es una serie de documentales bien interesante. Estuvo hablando acerca de los componentes principales de la música, ¿no? Uh-huh. Sabes que es el ritmo, la melodía y la armonía, ¿no? Sí. Y hablando de todo eso, pues, sí, bueno, investigando todo eso, se dio cuenta de que prácticamente los ritmos y las melodías las encontrábamos en la naturaleza, ¿sí? En el canto de los pájaros, en el ruido de los ríos. Hubo una parte padre en donde está platicando con un cuate que es investigador acerca de la música de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Este cuate se iba a los bosques, a las selvas, a grabar todos los sonidos. Y grabaron el sonido de un árbol que, uh-huh, cuando llovía absorbía el agua y empezaba a crear un sonido como de percusión, ¿no? Unas percusiones. Qué padre. Pero hacía un ritmo así como bien padre, bien musical. Entonces George Martin se quedó maravillado al escuchar todo eso, ¿no? ¿Cómo si existía esa música en la naturaleza? Uh-huh. Entonces agarran, graban esa música, ese sonido del árbol, y se lo lleva a un estudio de grabación y se lo pone a un músico que toca percusiones. Digo, ¿sabes qué? Quiero que toques sobre esto, ¿no? Y lo tomes como una base y que toques sobre eso. Pero sin decirle de qué se trataba, ¿no? Ella le pone los sonidos y, ay, güey, pues él escucha percusiones y él las va siguiendo. Y empieza a tocar él y a rellenarle ahí, ¿no? Y toda la onda. Le digo, ¿sabes con quién estás tocando, no? ¿Con quién tocaste ya cuando acabó, no? Le digo, no, pues estabas tocando con un árbol. Le digo, ¿cómo con un árbol? Qué padre, ¿eh? Le digo, sí, porque pues ya le explicó cómo estuvo la onda, cómo se grabó esos sonidos. Y pues se quedó maravillado el músico también, ¿no? Al darse cuenta de que en la naturaleza ya existían esos ritmos, ¿no? Sí, que muchas, claro, veces los escuchas en una tribu de África, pero son sonidos que ellos ya escucharon en la selva. Exactamente. Y que ellos emulan, ¿no? Emulan todos esos ritmos con sus percusiones, con sus cantos, con sus bailes incluso, ¿no? Me recuerda, sí, que la quinta de Beethoven, ese gran tema, el ta ta ta ta ta ta ta ta, eso lo copió Beethoven de un pájaro. Se lo fusiló. Que él escuchaba cuando era pequeño, no sé qué pájaro sea, pero ese pájaro silbaba así. Entonces él se lo quedó grabado todo el tiempo. Y cuando pues ya fue mayor y fuese genial músico, pues lo implementó como un motivo musical en su música, en su obra, y lo desarrolló, claro, a la genialidad que es él. Como un recurso. Y por eso yo estoy bien convencido de que el arte es un símil, está emulando o copiando la vida, ¿no? Pues hay que recordar que, por ejemplo, en inglés, pues al beat de la batería, pues también es el beat del corazón, ¿no? El heartbeat. Entonces son términos muy similares, muy conexos, ¿no? Y todo lo que vamos haciendo en la vida, aunque la gente odiase la música, todo lo que hacemos en la vida es musical. Porque la vida es la música y la música es la vida, creo yo. Entonces también la vida pues tiene ese gran ritmo, ¿no? que tiene un inicio, un desarrollo, tiene su parte de más álgida, ¿no? El éxtasis de la obra y una decadencia, ¿no? Hasta un final. Entonces, pues, igual así se desarrollan las películas, de igual forma se desarrollan las novelas, la narrativa, y todo lo que hacemos es una copia nada más que de la vida misma, ¿no? Sí. Entonces, somos nosotros ahí reflejados en las artes, ¿no? Sí, como dices. Ya nos pusimos filosóficos. No, pero está interesante eso, Fabián, porque traemos el ritmo desde antes de nacer, ¿no? Claro. Ya escuchamos los latidos del corazón de nuestra mamá. Sí. Nuestros propios latidos. Tenemos un ritmo y estamos ya programaditos para comer a tal hora, para dormir a tal hora, para hacer nuestras necesidades fisiológicas a tal hora, ¿no? Hasta para amar. Estamos programados. Todo tiene un ritmo, Fabián. Todo tiene un ritmo. Y yo por eso pienso que, pues, pase lo que pase siempre en la vida, pues no hay que estar demasiado tristes, ¿no? Claro que nos debe impactar, pero pues es parte de la vida. Así como hay días soleados, hay días lluviosos y hay días nublados y días muy, muy, muy melancólicos y tristes, pero también hay días alegres. Entonces, yo pienso que debes de disfrutar todo y dar gracias a Dios por todo. Sí, y una cosa padre también es cultivar la alegría, Fabián. La alegría, sí. Que es muy, muy interesante, ¿no? Eso, ¿no? Ponerle atención, ¿no? A sentirnos felices y pues hacer cosas que, por sentirnos bien. ¿Qué mayor alegría que estás aquí y ahora, que estás vivo? No hay mayor alegría que esa. Entonces yo también por eso pienso que muchas veces la tristeza es injusticia hacia uno mismo y principalmente, pues, hacia la naturaleza y hacia el creador, porque no hay por qué estar triste, pues estás aquí y es lo máximo que puedes tener. Lo máximo que puedes tener es estar vivo. Ya con eso, pues tienes todo, ¿no? Así es, Fabián, vámonos con el siguiente tema. Y así lo expresan los Creedence en su música. Entonces nos vamos con algo que se llama Side on the Road, a la orilla del camino. Después de este momento poético, filosófico, existencial. Deja ver si latino. Espérame tantito. ¿Te vas a equivocar otra vez? 1, 2, 3, 4. No, pues es que... Es que no se ve la rayita. Ya no veo la rayita. Ahí está. Eso fue Side of the Road a la orilla del camino. Una rolota del Creedence Clearwater Revival con su álbum William the Poor Boys de 1969, el cuarto álbum. Que pues a mí me parece genial. ¿A ti, Arturo? Sí, muy bueno, muy padre. Yo nunca había escuchado un disco de los Creedence así, completo. Completo, sí, siempre había escuchado discos de éxitos, pero nunca un disco como tal, ¿no? Sí, una producción completa de ellos que sacaron en un momento determinado de su historia, ¿no? Sí, sí. Y a mí se me hace bien interesante cómo ellos nunca perdieron el sonido, ¿no? Ni el estilo del Creedence. Sí. O sea, que a pesar de que el Creedence fue una banda que duró poco, pues pienso yo que también por los egos. Uh-huh. Porque el control creativo y administrativo lo llevaba John Fogerty. Entonces los demás miembros de la banda se sentían como que desplazados de alguna forma. Uh-huh. Y pues recibía a él las quejas, pero solo eran eso, quejas, ¿no? Entonces llega un momento en que tienen broncas porque él les retuvo las regalías a ellos. Uh-huh. Y metió el dinero, lo guardó en las Bahamas, en un banco. Uh-huh. Entonces después el banco tronó. Los paraísos fiscales, ¿no? Sí. Pero ellos tuvieron a bien sacar, recuperar el dinero antes de que el banco cerrara, ¿no? Uh-huh. Pero indiscutiblemente ya había ahí problemas, ¿no? Ya habían tocado fibras sensibles. Tú sabes que el billete es una fibra muy sensible, ¿no? Entonces, pues imagínate que fue una fibra tan sensible la que se tocó, que John, Fogerty y Tom, uh-huh, pues ahí, ahora sí que se acabó la amistad y la hermandad y todo. Se abrieron. Y se abrió Tom. Y entonces, pues, fue cuando John pensó en, pues, renovar, ¿no? Renovar la idea musical de ellos. Y entonces sí les dice, bueno, pues, hasta ahorita, pues, casi casi yo soy el único que compone. Pues ahora está abierto a que todo el mundo componga sus rolas y el que la compone, la canta, ¿no? Entonces dejó abierto eso, ¿no? Pero pues yo, la verdad, siéndote honesto, no me imagino una rola de Creedence cantada por alguien que no sea John Fogerty. No, pues que es la voz de los Creedence, John Fogerty. Y es como que raro, ¿no? Escuchar una voz que no sea la de él. Cuando, al menos que fuera muy bueno, Fabián. Cuando tú oyes a los Doors sin Morrison, pues ya no son los Doors, ¿o sí? Sí, ¿no? Aunque se llamen los Doors. Pero fíjate que aún así hay algunas rolas que se llegó a aventar Ray Manzarek. Muy, muy buenas en vivo. Claro. Están muy chidas. Pero digo que... Pero no son los Doors. No, podría haber sonado interesante que otros cantaran. Y si lo hacían bien, pues también hubiera estado padre, ¿no? Porque ya ves que luego hay grupos donde cantan más de uno, como en el caso de los Beatles. Es que fíjate que hay... Y encontrábamos obras bastante interesantes, ¿no? De cada uno. Hay cantantes que se vuelven un ícono, ¿no? Por ejemplo, pues Ozzy Osbourne, ¿no? Pero lo sustituyes con Ronnie James Dio y pues nadie lo extrañó. Ian Gillan. Lo sustituiste con David Coverdale y nadie lo extrañó. Pero dime, sí, ¿a quién caramba pones en vez de Jim Morrison? O sea que no es la voz, sino la personalidad, cabrón. Igual, quitas a Kurt Cobain y ¿a quién pones? Pues no puedes poner a nadie. Quitas aquí a John Fogerty, no hay nadie más. No, pero lo que proponía John Fogerty, así como dices, era de que también cantaran ellos, ¿no? Sí. Si componían sus roles, que cantaran, más no que cambiaran de vocalista. No, claro, pero el hecho de que no canta Fogerty, pues, no es cambiar de vocalista, pero es que no está cantando John Fogerty. No, tío, pero por eso te digo que eso enriquece de alguna manera también, porque hay variedad, güey. Porque sabes que John Fogerty va a estar ahí cantando sus rolas también, pero hay una variedad también que se enriquece. No es lo mismo que lo quitaras como vocalista y metieras a otro, ¿no? Pero fuera de la variedad artística, pues hay un negocio, y el negocio te va a decir, quitas a John Fogerty, ya no funciona. Pero no lo vas a quitar, güey. Si lo quitas... Aunque esté tocando la lira, ya no está cantando, lo estás quitando. No, pero no va a dejar de cantar todas las rolas, güey. No, pero ya no está cantando la rola, o sea, sí lo estás quitando. No, pero bueno. Es parte de la banda, pero ya no está cantando, su papel hasta ese momento es de cantante. ¿Por qué tocaba la lira? Entonces lo estás quitando de cantante. Porque también toca la guitarra, ¿no, fue? Sí, claro. Pues ahí está, entonces es guitarrista y cantante. Sí, pero es el cantante. Ajá. Bueno, sí, pero... Pues es válido todo lo que tú dices y todo lo que yo digo. Pero sí hay que tener. Sí, pero no es lo mismo, como te digo, quitar un vocalista completamente y meter otro y ya que no cante ese jamás. Es, ¿no? Es que hay bandas que no aceptan una discontinuidad. Tienes que tener una continuidad. Imagínate otra banda, por ejemplo, YouTube. O sea, igual hay de repente por ahí una rola o dos donde no canta Bono. No me acuerdo quién caramba está cantando. Y yo, pues es que no es YouTube. ¿Por qué? Porque simplemente. Sí. Tienes tus cinco dedos, que van a ser siempre los cinco dedos de tu mano. Uh-huh. Y tú escondes uno, aunque esté ahí, uh-huh. Y pues ya no es tu mano, cabrón. ¿Verdad? O sea, yo ya no percibo mi mano, ya no veo la silueta de mi mano como mi mano. Igual, y te lo mochas, pues menos, porque ya no lo puedes recuperar, ¿no? Sí. Pero en mi idea de una banda así tan... Es que desgraciadamente tiene una personalidad muy fuerte y afortunadamente también tiene una personalidad muy fuerte. Entonces pienso que no lo quitas, obvio, pero pues al menos en esa rola sí lo quitaste. Y para el público, pues que es muy, muy celoso de es esas que cosas. Creo que como no sabes realmente cómo hubiera sonado acá, pues es como que difícil juzgarlo, ¿no? Si me hecho, parece que sí hay grabaciones. Si hubieran hecho unas grabaciones y dices, ah, esa grabación está chida. Y si hubiera sido exitosa, hubieras dicho, ah, no, pues qué padre que canta ese vocalista. Y me parece que es precisamente en el último disco, uno que se llama, ¿cómo se llama el disco? Mardi Gras, creo que ahí sí ya no canta él. Pues es un efecto, y precisamente es el disco, fíjate que recibió la peor crítica y que no estuvo hasta arriba como los demás discos en las listas, ¿no? Pero bueno, eso, como venimos diciendo, es cuestión de gustos, ¿no? Sí. Siempre las cuestiones que tienen que ver con los gustos son subjetivas. O sea, no, nadie tiene la neta, porque son solo apreciaciones, ¿no? Sí, a mí me parece que el Creedence, aunque esté tocando John, lo quitas de la voz. Y para mí, pues como que ya no me suena el Creedence, como que ya no me sabe al Creedence. Y como que me suena a otra banda, ¿no? A mí. Sí, y yo digo lo contrario, ¿no? Sí. Digo, yo siento que se enriquece porque no estamos quitando completamente a John Fogerty, porque simplemente va a compartir con otros cantantes. Y está bien porque se va como que variando un poco la cosa, ¿no? Pero actuando coyonamente y cobardemente, vamos a decir que el público tiene la última palabra. Ándale. Para no pelear, ¿no? Así es, bueno, Fabián. Vámonos con la última rola y nos pasamos a despedir ya. ¿Qué rol es, Fabián? Que ya pasan de las horas. Pero hay que mandar unos saludos, Fabián, antes de irnos. Antes de irnos, vamos a saludar a la banda. Tú primero. Vamos a mandar unos saluditos acá a los que se conectaron el día de hoy. Nuestro buen amigo Mitra, que es el asiduo seguidor de la Casa del Rock. Así es. También a Alexan, que nos acompaña cada sábado por aquí. Saludo a Alexa. Es imperdible. Alexa no se pierde los programas, ya sabes. Siempre nos acompaña. Así mi hermana es. Dora también, que estuvo pendiente también en la transmisión de hace rato de YouTube. Mi hermana Susi también. Y también estuvo escuchándonos en la transmisión de YouTube, Fabián. Qué padre. Y a también todos aquí, ellos saludos. También aquí en el radio. Así es. Ya me estaba diciendo mi hermana ya desde hace unos meses, ¿no?, que le pasara el link, pero yo no se lo pasaba. Y por fin me decidí a pasarle ya los links de las transmisiones y pues parece que ya también se está volviendo acá una seguidora. Mira qué chido. A Rosario, mi alumna, cuando venía aquí a Xitle. También un saludo, Rosario, también sabemos que estás pendiente de las transmisiones. Nuestro buen amigo Sergio. María Elena, Fabián, también. Sí, un saludo. Esta María Elena. Nos gustaría también que viniera por acá a compartirnos su material, ¿no, Fabián, que tiene? Así es. Nos comenta Mayra, que es ella muy rockera, esta María Elena, es su tía de Mayra. Sí, sí. Pues estaría bien que viniera a compartir. Colecciona aquí también discos ella. Sí. Dice que tiene una buena colección de vinilos. Sí. Bien, Fabián, pues vas. Y esto se llama FG. No, pero manda saludos. Pues ya la banda, la saludamos hace rato, la sí. Saludamos a la banda de Azcapo, a la banda de allá de Tacuba, de la Anáhuac, a Lalis, a Ana Laura y a Vale, que están allá también, en casita. A toda la banda de aquí, de San Andrés, de la Reynosa, de Santa Bárbara, del Chayo, y todos los fieles seguidores de la Casa del Rock que nunca nos abandonan. A ellos muchas gracias, se les aprecia mucho, se les quiere y un abrazote, que Dios los bendiga mucho. Vámonos con esta última rolita Pero antes, acuérdense de visitar nuestra página de Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. La Casa del Rock. Ahí vamos a estar posteando los links para que se pongan en contacto en las transmisiones de YouTube. Que vayamos programando acá, mi buen amigo Fabián y yo, para compartir con todos ustedes, ¿no? Ya la presencia acá en video. Y puedan aquí darse cuenta de cómo es que manejamos el equipo, ¿no? Y los discos que tenemos aquí, cómo interactuamos y cómo nos peleamos también. Así es, banda. Dale. Y Fabián, pues vámonos con esa rolita, Fabián. Esta rolita es la última del álbum y se llamó Effigy. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Bye. especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.